Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Queremos decirle que estamos muy contentos de estar una nueva semana con ustedes. Les habla Raúl Medina, Pastor Horacio Rodríguez en esta conversación. Esperamos que usted diga lo mismo, que está contento de estar con nosotros. Bueno, basta. Desde el momento que encendió el receptor y está en la sintonía, le agradecemos. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando que el Señor les bendiga ricamente junto a sus seres amados. Bueno, y comenzamos, como dices, ya estamos llegando al final de este mes y de estos tres meses en que hemos estado hablando acerca de vestimentas, de vestiduras. En el décima segunda semana, en realidad, de conversación. Claro que sí. Y ha sido grato, la verdad, encontrar todas estas vestiduras, vestidos de gracia, o sea, estas figuras especiales de la Biblia, en realidad. Yo creo que la que viene ahora y la siguiente van a ser, como los autores creo yo que lo han tratado de colocar, bien decidoras para tomar una decisión en relación a esto de las vestiduras, porque nuestra idea y el propósito de la conversación es justamente que tomemos decisiones positivas y nos coloquemos la mejor vestidura que se nos ofrece gratuitamente. Espiritual, ¿eh? Espiritual. Estamos hablando de la parte espiritual. ¿Ahora? Aunque, ¿sabes una cosa? Yo, a través de esta de lo que hemos conversado, me he dado cuenta de que la ropa puede decir mucho acerca de nosotros y de quiénes somos, ¿eh? La ropa habla realmente de lo que somos, porque fíjate que la ropa generalmente da una idea de lo que creemos. ¿En qué sentido? Si nosotros vemos, ya lo habíamos mencionado en otra oportunidad, si nosotros vemos a alguien de las Fuerzas Armadas, el uniforme está diciendo qué es lo que piensan, cuál es su forma de vida, en fin, dice bastante. Lo mismo sucede con estas tribus urbanas que se visten de una forma tan particular y que su vestimenta nos da a conocer cuál es su filosofía de vida. Entonces, nosotros encontramos por allí en la calle a veces algunas personas vestidas de hindúes, así, los Hare Krishna. Entonces, su forma de vestir, inmediatamente nosotros sabemos cuál es su doctrina, qué es lo que piensan ellos. Así conocemos, claro. Entonces, o sea, la persona es diferente, claro. y la vestimenta dice que hay adentro, en realidad, qué es lo que está pensando. Ahora, hemos conversado, varias vestiduras normalmente han sido casi del Antiguo Testamento. Sí. Pero ahora se va a enfocar en el Nuevo Testamento y principalmente en Jesús, con una vestimenta especial, con un manto que él también usaba porque era costumbre de las personas usar, podríamos decir ahora, el abrigo, que es algo que nos cubre, que nos protege del frío. Era el manto algo muy especial, y en Cristo también se daba esto del manto. La verdad, las cosas que es un manto que va a darnos muchas lecciones. Ahora, en torno a esta experiencia de Cristo y su manto, van a haber algunos personajes que van a estar actuando en la conversación. Pero quizás no nos olvidemos nunca que el centro de todo esto va a ser Cristo, que es el que nos va a dar el enfoque real de lo que son y, este manto. Esta claro vestidura. Que sí. Y en el día de hoy vamos a tratar el caso particular de esta mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, como dice la Sagrada Escritura, que nosotros podemos ver que era una hemorragia que ella tenía. Seguramente tenía problemas en su menstruación. Y esto era lo que hacía 12 años que padecía. Dice que ella había gastado todo su dinero en médicos, seguramente había experimentado todo remedio que le dieron. Y por otro lado, yo creo que los médicos también habían experimentado en ella. Y también, y habían claro abusado que sí. Quizás, ¿no es cierto?, de su dinero. Porque si uno ve un poquito la ciencia médica, si podemos decirlo así, de la época, no era tan avanzada, no habían tantos conocimientos como ahora. Hoy día algunos comentadores dicen que probablemente era una metrorragia crónica que tenía esta mujer, porque tú sabes que la mujer tiene una menstruación que dura unos 7 días. Exactamente. Cuando esto pasa de ese tiempo ya empieza con algunos problemas, pero si esto se mantiene de por vida, esto es una situación realmente triste. Una situación vergonzosa. Bueno, hoy día quizás separatista, no, digamos, de la sociedad. No. En esa época lo era, porque eso era sinónimo de de impureza, de impureza, claro, lo que le impedía participar de muchos... Si uno lo mira desde el punto de vista social, estaba marginada. Claro. Si lo mira desde el punto de vista espiritual, más marginada, porque para ella era impura y no podía ni siquiera que alguien la tocara. Era imposible que ella se pudiera casar, imposible que ella pudiera ir a... Sabemos ahora a la iglesia o al templo, porque sabía que estaba impura. Claro, no. O sea, era una cuestión bastante complicada en realidad. Ella agravaba aún más. De por sí, la enfermedad ya tenía una repercusión en su ánimo. Ahora, si a eso le agregamos todo lo que acabas de mencionar, la parte espiritual, la parte social, si le agregamos todo eso, la verdad que ella había soportado durante todo ese tiempo, durante esos 12 años, había padecido el sufrimiento de tener esa enfermedad y el sufrimiento de no ser aceptada socialmente. Entonces, ya no había nada que hacer prácticamente, hasta que apareció nuestro Señor Jesucristo. Ahora se entiende que ella había escuchado hablar de Cristo, de lo que estaba haciendo, por lo tanto estaba esperando el momento en que Él llegara, porque al parecer se había ido de allí Cristo, pero volvió después. Y entonces, incluso algunos comentadores piensan que ella lo siguió en dos oportunidades, un momento hacia el lago, no lo encontró. Pero hay que ponerse en el lugar de ella, porque con una enfermedad así, 12 años, yo me imagino que su cuerpo estaba débil. Caminaron unas cuadras, yo creo que le dificultaba mucho. Claro. Pero ella estaba mirando más allá de la dificultad, más allá del problema, estaba mirando a un Jesús que le podía dar solución, y ella no tuvo ni titubeó en caminar, buscarlo, y cuando al parecer estaba por desesperarse que no aparecía, apareció Cristo, y con dificultades también. Eso es lo otro. Ahora, interesante. Imagínate que esperaba uno. Uno esperaba que ella se pusiera por delante, no sé, de alguna manera llamara la atención, y le dijera, este es mi problema y te pido que me soluciones tú el problema, pero no fue así. Ella solamente, su fe en Jesús era tan grande, había crecido tanto, su necesidad era tanta y veía en Jesús la solución de su problema, que ella pensó lo que justamente se encuentra en Marcos capítulo 5, verso 28, donde dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Claro, hay dos cuestiones. Seré libre de este problema. Hay dos cuestiones bien interesantes aquí. Una es la fe que tiene esta mujer en Jesús, que solamente se quiere acercar y tocar su manto. Correcto. Y lo otro es que, no sé si tú declararías públicamente tu problema para decirle, Señor, mira, tengo este problema y sáname. No, eso ¿cómo era quedaría un problema con el vergonzoso. Era una tremendamente vergonzoso. Entonces, ella eso... mostró una fe extraordinaria en realidad en Jesús, porque dice, solo tocarlo. Y es posible que eso también le haya impedido ir y decirle a él, pero el Señor no deja pasar esta oportunidad. Aquí lo interesante, Horacio, es que Cristo está tan preocupado del individuo que de improviso nosotros miramos a Jesús en la multitud y decimos, pero ¿será que nos va a atender? ¿Será que va a estar con nosotros? ¿Será que me va a solucionar mi problema, que yo lo encuentro en relación a otro, quizás no grande? Pero hay que pensar lo que ella dice. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. O en otras palabras está diciendo, si tocare, seré curada. Claro. Estaré libre de mi problema. Eso es lo que aspiraba ella. Y para eso ella tuvo que abrirse paso en una multitud que no lo dejaba, porque dice que la multitud lo apretaba a Jesús. Le era muy difícil caminar. Él iba a hacer un sanamiento también, sí, pero no avanzaba muy lentamente. Yo pienso que hubo un momento en que Jesús se detuvo. Porque habría sido difícil que ella se hubiese podido agachar, porque dice que tocó el borde del manto, ¿eh? Entonces ella tiene que haberse agachado seguramente para tocar ese borde del manto, y después de eso ella se retiró, pero cuando iba retirándose fue cuando escuchó la voz de Jesús que decía, ¿quién me ha tocado? Y ahí ella se sintió descubierta. ¿Cómo había sido? ¿Cómo el Señor se había dado cuenta? Es la única que se dio cuenta, porque el resto decía, pero ¿cómo, Señor, quién te ha tocado si todos están encima tuyo? No, el problema es que la situación que Cristo vio, que de él salió vida, porque esa mujer estaba muerta en vida en realidad, salió vida y quiso ahora levantarla frente a la multitud y decir, mira, tú estás sana, esto es curado. Además de eso, él también quiso aprovechar la oportunidad para que otros pudiesen cimentar su fe, ¿eh? Que era un testimonio tan tan poderoso en ese momento, que otros que a lo mejor estaban dudando, que no sabían bien, que en circunstancias similares a lo mejor no habrían hecho lo mismo, Él les ayudó en ese sentido. Entonces, claro, le dice, ¿quién me ha tocado? Pero Señor, si todos te están apretando, ¿cómo dices quién me ha tocado? No, le dice, es que sentí que de mí salió poder. ¿Ah? Ahora, lo otro es que en ese momento algunos que estaban con esa duda, esa inquietud, que llegaron a tocar a Jesús por tocarlo, yo creo que después vinieron con fe y a lo mejor también fueron sanos solo, claro, tocándolo, sí, a Él. Bueno, es interesante, Horacio, toda esta conversación, pero tú sabes, aquí hay un tiempo. Ah, no, me digas. Queremos decirle que ha sido grato estar con ustedes. Mañana vamos a seguir conversando acerca de este manto y este entorno de Cristo con su manto. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Recuerde, la fe en nuestro Señor Jesucristo es la única que puede ayudarnos a salvar las dificultades, los problemas y todo lo que se nos presenta por delante. Tenemos que cimentar esa fe con el estudio de la palabra de Dios y tratar de tomarnos firmemente de su mano y caminar a su lado. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.